Respira por un minuto como si fueran las últimas respiraciones de tu vida. Respira por un minuto como si fueran las últimas respiraciones de tu vida. Ok. Necesito pensar. O tiene que ser instintivo, no sé, pero tengo que pensar un ratito. Bueno, un minuto.